así empieza Senda Nacional del día 5 de abril de año 2008. 2008, estás seguro que el 2008. Te lo averiguo, el próximo programa te confieso. Estamos cansaditos en el día de hoy, querido Ángel Molina, especialista internacional y de otra yerba. Noelia, ¿cómo andamos? También acá un poquito cansada, pero vinimos igual, como siempre, a cumplir con nuestro programa. Y hoy debutamos con operador ahí, Juan Manuel o Juan Pablo. ¿Por qué nunca me acuerdo si...? Juan Pablo, dice. Juan Pablo, ¿por qué nunca me acuerdo? Yo te digo, me tengo que acordar que es Juan Manuel, porque no es Juan Manuel. Así se acuerda y después digo, ¿cuál no era? ¿Juan Manuel o Juan Pablo? No hay ningún problema. Ahora, no lo tenemos al tradicional Steffi. Así que debutamos con Juan Pablo. ¿Bien dicho? Así es, que no es segundo, pero es Juan Pablo. Contacto, mail, teléfono para comunicarse a este programa. 449-3737, interno 37, mensaje de texto 153-032-296. Si nos querés escribir, sendanacional@yahoo.com.ar, sendanacional@gmail.com, hotmail y no sé, el que quieras. Cualquier otro servidor de mail, abro en cualquier momento, me avisa. Y si querés saber un poquito más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Bueno, ¿qué vamos a tener el programa de hoy? ¿De qué vas a hablar, Turco? Bueno, hoy un tema que habíamos venido postergando durante algunos programas por la coyuntura internacional, que bueno, por ahí habían algunos temas más importantes, pero la idea de hoy es trabajar un poco el conflicto kosovar, haciendo un pequeño repaso sobre los acontecimientos en esa región del mundo. Por fin vas a hablar de Kosovo. Bueno, pero iban surgiendo... Te vas a dejar de amenazar. Iban surgiendo otras cuestiones que por ahí eran como más importantes en la coyuntura y bueno, entonces hoy sí, hoy vamos a trabajar con todo. Y tenemos los compañeros de Instituto de Estudio y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos, coordinado por mi amiga, la arquitecta Graciela Quiroga, que nos van a hablar un poquito de la posición de CTA respecto a todo este bardo que hubo con el campo, etcétera, que por fin voy a poder ir a una carnicería y conseguir un poquito de asado. Sí, vamos a ver cómo sigue el precio de la carne, a ver qué pasa, porque no bajó mucho, ¿eh? Pero hay carne, ¿eh? Vos sabés cómo es esto. Bueno, Senda Nacional. Y como siempre sonando, Te Fuiste Elegido de Babilonia. Senda Nacional. Caminando la patria.